felicidades. ¿Cómo están ustedes? Me alegro mucho, estoy muy contento. ¡Qué fiestas más bonitas! Bueno, atención, vamos a recibir como siempre con mucho cariño y un fuerte aplauso a Fofó, Miliki y Fofito. Durante los próximos minutos vamos a tener el placer de conversar con alguien que la verdad es que no necesita presentación, y alguien que va a visitar Ubrique con su espectáculo durante los próximos días a través de la Fundación López Mariscal. Él es hijo del payaso Fofó, sobrino de Miliki y Gaby, integrante de la familia Aragón. Seguro que ya se imaginan de quién estamos hablando. Rodi Aragón, que además ha querido acompañarnos durante estos minutos para trasladarles en qué va a consistir ese espectáculo que nos trae los próximos días, nada menos que hasta Ubrique. Rodi Aragón, bienvenido a Radio Ubrique, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, para mí un verdadero placer estar hablando con vosotros, además con un evento tan emotivo como puede ser el que organice la Fundación López Mariscal para tantos niños. Bueno, realmente cuando hablamos nosotros de lo nuestro, ya no solo es para niños, es para toda la familia, todas las edades, porque los padres que están acudiendo a nuestro espectáculo hoy en día, pues son esos niños que vieron a Gaby, a Fofó, a Miliki hace 40 años atrás y salen realmente emocionados. Por lo tanto, para mí es muy bonito el poder estar estas fechas tan entrañables, tan familiares, hay un Ubrique con un espectáculo muy especial, muy dedicado a en homenaje, sobre todo la segunda parte del espectáculo, que es la que yo realizo, dedicado a mi padre Fofó y a mi tío Gaby, a mi tío Miliki. Lo cierto es que el Circo de la Navidad con Rodi Aragón va a acompañarnos, como seguro que conocerán, los días 15, 16, 17 y 22 de diciembre, ya en las próximas jornadas, esos días a las 5 de la tarde, 23 y 25 de diciembre, con dos funciones a las 12 y a las 5 en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Un espectáculo, Rodi, que como comentabas, es todo un homenaje, ¿verdad?, a todo el trabajo de la familia Aragón. Sí, efectivamente. Lo que vamos a presentar en debajo de la carpa del circo va a ser un poco la esencia de lo que mi padre y mis tíos hacían en televisión, ese circo tradicional, el circo puro, el circo que realmente le gusta a la familia. Y bueno, pues como ellos siempre potenciaban la música, las canciones, la comedia, los artistas de circo invitados en el programa de televisión, pues es lo que queremos hacer. Es una fórmula muy distinta al musical que también tuve la oportunidad de presentar en Ubrique hace más de un año ya. Y bueno, esto es circo, donde el público va a disfrutar de diferentes modalidades dentro de lo que es el mundo del circo, números de altura, números de payasos, números de malabaristas, de equilibrios, de magia, tiene un número de magia muy fuerte también. Y luego toda la segunda parte, pues esa es la segunda parte que convertimos el circo en una fiesta, con todos los éxitos de los payasos de la tele, los niños participan conmigo en la pista, los padres, los abuelos y los nietos, todo el mundo cantando, o sea que es muy bonito. La verdad que eso nos trae recuerdos a todos, los que eran más mayores, porque ahora son abuelos, los padres de ahora éramos los niños de entonces. Y los más pequeños, con los que se conecta además ese espectáculo perfectamente. Yo quería preguntar a Rodi, ¿qué recuerda de aquella época con tu familia? Porque veía por aquí, te pusiste delante de una cámara la primera vez en 1968, desde muy pequeño. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, pues de verdad que es algo muy especial, porque estás desde chiquitito, desde muy pequeñito, viendo en casa cómo se preparan esos programas de televisión, cómo hacen esos guiones, cómo preparan el vestuario, cómo montan una canción y se ensaya luego con su ballet. Y lo vas viendo de pequeño hasta que un día te dan la oportunidad de salir, porque la verdad es que nunca nos han obligado, pero nosotros sí hemos querido participar. Y cuando sales delante de esas cámaras de televisión, pues claro, es un impacto, es algo que luego ves que todos tus amiguitos te ven en el colegio, te lo comentan, y es algo que te queda muy marcado. Y yo creo que es el gran inicio de cogerle tanto cariño y respeto a esta maravillosa profesión de poder hacer felices a los demás, ¿no? Lo que está claro es que tenéis un gen especial, la familia Aragón, para conectar con el público, ¿eh? Pues mira, eso que dice Juan Carlos es verdad, porque ahora yo estoy viviendo una etapa, mi hijo pequeño tiene 10 añitos y quiere participar, quiere salir, de hecho ya lo está haciendo cuando el colegio se lo permite, los días de vacaciones, como ahora en Ubrique, él va a estar conmigo y participa y sale porque me lo pide, porque disfruta, porque se siente muy feliz de que la gente se ría con él, y yo creo que así es como se empieza en esta saga familiar, pero sin duda son los genes, porque él lo quiere hacer porque él quiere. Le hablo de otras profesiones, incluso él juega al fútbol y a veces pues no va a los partidos de su equipo porque quiere estar con papá en un escenario, un programa de televisión o en un circo. Entonces hay notas que lo que dices tú tienes razón, los genes de la familia Aragón son muy fuertes en ese sentido. Hay que recordar, bueno, nuestros oyentes lo recordarán perfectamente, que Rodi, lo cierto es que ha tenido además una trayectoria en solitario muy importante en televisión. No sé si Rodi, ya dejando aparcada la televisión y apostando más por el espectáculo del circo, rememorando a la familia, o bueno, todavía con proyectos de cara al futuro en ese sentido. Sí. Bueno, yo llevo ya años, verdad, igual que he hecho más años en televisión que en los directos, que en el circo. Ahora llevo ya unos añitos haciendo producciones, ya no solo de circo, sino también otro tipo de eventos. Y sí que estamos con idea de volver a hacer algo en televisión, eso es verdad. Pero bueno, siempre que se prepara algo de televisión, sin descartar el poder seguir en gira, seguir preparando espectáculos, seguir preparando distintos eventos, ya no solo dedicados al mundo del niño, sino también para la familia. Pero vamos, no paramos, Juan Carlos, siempre en nuestro mundo es este, estar creando siempre cosas nuevas. Y ahora con este circo de la Navidad, un nuevo espectáculo con eso mismo, un nuevo enfoque, ¿no?, de lo que fueron los payasos de la tele, ¿no? Mira, yo hay una cosa que es sorpresa, pero bueno, lo puedo contar porque es muy bonito. Para este espectáculo, Televisión Española me ha regalado un vídeo de imágenes inéditas de mi padre, de Fofó, que se proyectarán antes de salir yo en esa segunda parte. Y claro, es precioso porque el padre y la madre, los abuelos que vayan, van a rememorar toda su infancia en 3 minutos y luego ya empieza el directo conmigo en esa segunda parte. Lo hemos probado ahora en esa gira que ha comenzado nueva, es un espectáculo y es un impacto tremendo. Y luego hay una gran sorpresa dentro del espectáculo que tiene que ver mucho con la gente de Ubrique, que no la voy a decir porque lo voy a conservar como sorpresa, porque es muy bonito, muy bonito. Una colaboración que va a haber y es algo que se me ocurrió y lo cogieron con mucho cariño y ya se verá en directo lo que hay dentro del espectáculo, que es de Ubrique, totalmente, es muy bonito. Hay que acudir, por tanto, para verlo, y desde luego van a faltar entradas porque la expectación es máxima en nuestra localidad para presenciar el espectáculo, ese Circo de la Navidad de Rodi Aragón. Un espectáculo, una nueva fórmula que además estaba funcionando muy bien, ¿no? Veía por aquí, bueno, pues habéis estado en Canarias, en diferentes lugares y en todo llenando, ¿no? Bueno, efectivamente, yo estoy realmente, fíjate, si llevamos años actuando y a toda mi familia, yo creo que es de las cosas más importantes que estamos haciendo. Hemos estado 3 semanas en Tenerife lleno desde el primer día, 3 semanas en Gran Canaria lleno, ahora estamos en Palma, en Mallorca, también combinándolo con Ubrique. Yo tengo los días que actúo en Ubrique, y los días que no tengo actuación en Ubrique estoy actuando en Mallorca, que estamos allí hasta el 7 de enero también, y lleno estamos desde, bueno, la empresa que está llevando todo esto, pues están encantados, están diciendo que nunca han vivido un acontecimiento tan fuerte de público como el que está ocurriendo con este homenaje a los payasos de la tele. Una fórmula, un espectáculo que atrae a adultos, a sus hijos, la verdad es que es para todos los públicos, nunca mejor dicho. Y bueno, ese es uno de, sin duda, ¿no?, de lo que está haciendo que tenga tanto éxito, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo bonito es que el padre, la madre y los abuelos llevan en el corazón, sin duda, todo aquel recuerdo de la infancia y quieren acudir con sus hijos para rememorar y que el hijo vea con qué se criaron ellos, cuáles eran sus canciones. Que además hay una cosa muy bonita, Juan Carlos, que cuando termina el espectáculo ves a los niños que le dicen a los padres, papá, ¿y tú por qué te sabes todas estas canciones? Sí, sí, la letra se la sabe todo el mundo, ¿eh? Sí, porque el niño no sabe que eran sus ídolos hace 40 años atrás. Y claro, y los padres se sorprenden porque los niños aprenden en las guarderías todas estas canciones. Entonces es muy bonito. Por cierto, hemos grabado un CD nuevo con todos estos éxitos, que se va a presentar también allí en el espectáculo. Bueno, pues la gente lo está pidiendo y así, bueno, queda el recuerdo de esas canciones actuales. Claro, lógicamente todo esto, Juan Carlos, que presentamos, sí, con la magia, con la esencia de los payasos de la tele, pero lógicamente traído al ritmo de hoy en día, ¿no? Que los niños tienen una agilidad mental tremenda y tanto musicalmente como a nivel comedia, pues se lleva otro ritmo, otra agilidad, ¿no?, en el escenario. Pero me quedo un poco con el objetivo, ¿no?, que veía que expresabais, ¿no?, de este espectáculo, el recuperar el espíritu de esa ilusión, ¿no?, que nos atrapaba a todos entonces, pues recuperar esa ilusión para los más pequeños de ahora, ¿no? Sin duda, sin duda. Los niños están conociendo una nueva versión de los payasos de la tele y están disfrutando, yo te diría, que igual o más que hace tantos años atrás, porque veo que termina el espectáculo y la frase permanente, papá, ¿podemos volver? Mamá, ¿podemos volver? O sea, que les ha encantado, les ha llegado el niño, siempre sigue siendo niño y además se ha acostumbrado a tantas pantallitas y tantos internet y consolas, cuando ven algo en vivo, en directo, claro, que impactan, lógicamente. Y el circo que en sí sigue teniendo su tirón, evidentemente, pero además sí que es cierto que necesitamos una actualización, que es lo que vosotros estáis haciendo, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. El circo se ha renovado y mantienen pues un poco la esencia de lo que es algunos números, pero dentro de ese mismo número, pues digamos que el 70 al 80% no tiene nada que ver a cómo se hacía en el pasado. Ya no hablo del trabajo de la familia Aragón, sino de un malabarista, de un trapecista, de un número aéreo. Todo se ha modernizado, se han actualizado musicalmente también, en vestuarios, la técnica, cómo se presenta el número. Sí, el circo ha evolucionado y el circo que no lo ha hecho, pues como todo, todas las empresas, las que se preocupan de que todo vaya bien, funciona. Y en el mundo del circo ocurre eso. Espectáculo, bueno, nosotros tenemos la prueba ahora que está siendo un éxito allá donde vamos. Entonces, sigue gustando mucho el circo en España. Nos comentabas, ¿no?, que hay dos partes diferenciadas dentro de lo que es el espectáculo. La segunda parte, bueno, pues sería la rememoración y la participación además de Rodi en lo que sería un poco rescatar los payasos de la tele. Pero en la primera parte además, bueno, pues también lo que es la esencia del circo tradicional con distintas disciplinas artísticas, ¿verdad? Efectivamente, va a haber magia, va a haber, aparte de que yo esté en la segunda parte, en la primera parte también hay participación de payasos, números de malabares, números de hula hoop muy, muy, muy bonitos, muy actualizados, números de antipodismo, que son estos malabares que se hacen con los pies, al revés, en fin, hay números de altura, hay un número que viene de Inglaterra con número de telas aéreas precioso, hay un equilibrista que viene de Alemania, que es un espectáculo verlo. Está muy bien, la verdad es que el espectáculo va a gustar muchísimo al público en Ubrique. Rodi, ¿cuántas personas movilizáis? Porque estaba viendo que contáis con, como me estás comentando, ¿no?, profesionales de distintas nacionalidades, decenas de profesionales, ¿no? Sí, en el escenario somos 16 personas, 16 artistas, que se dice pronto, porque hay gente, más luego va a haber un cuerpo de ballet. Y luego, bueno, en esta ocasión la publicidad es diferente porque esto es un tema que la Fundación presenta totalmente gratuito, que es un la verdad que es un placer el poder trabajar así, pero el circo sí mueve del orden de 50 personas fácilmente, ¿eh? Pues todos ellos nos acompañarán ya desde el próximo viernes, recuerden. Rodi, no sé si será tu primera visita a Ubrique. No, yo estuve el año pasado con el musical, que lo hicimos ahí en la instalación de arriba, donde la carpa, pero con un espectáculo de circo, sí es la primera vez que voy, la primera vez. ¿Y qué conoces de nuestra localidad? ¿Estuviste, por tanto, el año pasado? ¿Qué te gusta? ¿Qué recuerdas? Bueno, Ubrique, precioso, me encanta, además es una población, siempre lo he dicho, limpísima, preciosa. Sí que estuve, además tengo amigos, muy amigos allí. Lo conocía ya de antes, pero que siempre me encantó, de verdad. De hecho, hay que decir que un ubriqueño ya fallecido, ¿no? Hijo de Fernando Domínguez, José Manuel Domínguez, ¿no? Pues fue parte, sí, también de la familia Aragón, de hecho, ¿no? Sí, así es. Sí, es verdad. Ese dato no sabía que lo conocía. Uh-huh. Sí. Mandamos aquí un saludo a toda su familia, desde luego. Y bueno, pues también existe. Muy grande. Claro que sí. Un abrazo. Uh-huh. Existe esa conexión también. Uh-huh. Sí. Bueno, y no, ya te contarte también de la familia López Mariscal, que, uh-huh, que nos conocemos, que tenemos una grandísima amistad y un cariño enorme. Además, gente, bueno, que lo han demostrado, trabajadores, luchadores y grandísimas personas. De verdad que son, para mí, un ejemplo a seguir, muy importante. Hay que decir, ¿no? Hay que destacar también esa cuestión que será a través de la Fundación López Mariscal, que llegará el espectáculo y que, por tanto, abrirá a todos los públicos, ¿no? La posibilidad de acudir durante esos días de forma gratuita. Es una forma de felicitar estas fiestas navideñas a todos los ubriqueños. Así es. Sí, no, sin duda. Sin duda vamos a disfrutar y vamos a sentir la Navidad dentro del circo. Cantaremos algún villancico también, aparte de los temas tradicionales, y disfrutaremos muchísimo, sin duda. Pues Rodi, desearte, desde luego, bueno, ya por supuesto tienes la bienvenida de nuestra parte y de todos los ubriqueños a nuestra localidad durante los próximos días, a ti y a todo tu equipo. Lo cierto es que ya digo que ha generado una grandísima expectación y desde luego que el lleno está asegurado. ¿Qué les podemos decir ya para finalizar a todas esas personas que os están esperando estos días aquí con ese espectáculo de Rodi Aragón en Ubrique? Bueno, que sencillamente van a pasar una tarde de circo muy, muy, muy, muy entretenida, van a disfrutar y sobre todo, yo creo que el mensaje más bonito en esta fecha de Navidad, que van a poder acudir en familia, a que en familia todos disfruten de algo que les va a llegar al corazón, a los niños de una manera y a los padres porque ya lo llevan desde hace muchos años atrás. Sin duda van a pasar una tarde inolvidable en esta Navidad. Pues lo dicho, os esperamos por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado además durante estos minutos. Rodi Aragón, con una grandísima experiencia, trayectoria profesional en diversos apartados, musical, de espectáculo, en la televisión. Y bueno, pues sorprende la cercanía, la sencillez de una persona, como decimos, con todo el bagaje a sus espaldas. Así que muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. A ti, Juan Carlos, un beso muy grande para todos en Ubrique y nos vemos muy prontito, ya el viernes estamos allí. Gracias, un abrazo. Hasta siempre, gracias.